está? Hola, caballero. ¿Cómo le ha ido? Linda la bolsa que trajo, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién se la hizo? Tanto tiempo que no... Ya no se usa que venga a comprar el pan antes las viejitas, van a comprar el pan con una bolsa especial. Qué linda la bolsa, ¿quién se la hizo? Bolsa así como floreada. ¿Su madre? ¿Señora? Qué bonito. Está bonito. ¿Eh? Y no se pone uno del pan. ¡Vamos! Portal del web. Dionisio Olvido. La. ¿Se olvidó que era Olvido? ¿Se olvidó? Sí. No, está mal roturado. Porque Dios no nos ha abandonado. En el fondo sentimos la presencia de cada paso. ¿Qué se le pasa a ese hombre, güey? Se lo metieron por el ombligo. Yo cacho. Portal del web. Dionisio, vamos. Vamos. Sorry. Oiga. Vamos. ¿Qué ando yo? No sé. Va a llamar por teléfono porque lo veo con el teléfono tomado y una moneda. Vamos. ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo un nuevo trabajo. Ah, ya. Estoy a cargo de una promotora, soy su supervisor. Ah, qué rico. Vamos. ¿Y cómo están estas chicas? Lindas, preciosas. Ay. ¿Usted ubica la Edita? Ay, papá. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando a Centro de Depilación. Sí. Mire, usted habla con Dionisio Benkaman. Entonces, necesito que me hagan una oferta. Vamos. Porque soy supervisor de promo... Disculpe, ¿me dijo algo? Ah, bueno, sí. Ya no resulta ahora. Más de calmadito. Me quise calmadito, ¿no es cierto? Pikachu. Pensar que se pone ese pajarraco. Entonces, ¿aló, cómo estamos? Vamos. No, al tiro no. Yo cacho que tiene que dejar. Ay, yo tengo que ofenderme al tiro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Claro, pero sí. Después del minuto. Un no, minuto. Mucho. 38 no. Segundos. 30 segundos, digo yo. 150. Un día me voy a quedar pegado yo con la patada. El número al cual usted. Vamos, lámelo tú. Vamos, lámelo. Andrómeda y andromedita. Gaseos y crustazoides. Bolas con licor. Guano y guá. ¿Cómo se llama el? Guachinei. Guá. ¿Entonces tengo que depilar a la promotora? ¿Por? Boque corcho. No. ¿Qué le pasa al boque corcho? No le voy a. No las puedo llevar peludas a trabajar, po. No, pues. El otro día me tocó una peludita. ¿Media pierna o pierna entera? Así no estaba peludita. ¿No? Vitaclini, buenas tardes, de la Paola. Buenas tardes, señor. Vamos. ¿Aló? Sí. Ah, disculpe, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Dionisio Camán y ¿qué? Estoy llamando. Vamos. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Ah, yo le escucho medio mal. ¿Ves? Entonces, estoy llamando porque soy supervisor yo de unas promotoras y un modelos. ¿Ya? Entonces necesito. ¡Ah, no! Que me. Perdón, ¿me dijo algo? No. Que necesito que me haga una oferta porque voy a tener que depilarlas a todas, no solo una vez, sino todo lo que dura la campaña otoño-invierno, ¿me entiende? ¡Ay! ¿Qué sucede? No sé, eso le estoy preguntando, es que no sé qué, dónde, porque hay mucho ruido. ¿Cuántas preguntas quiere que le conteste a la vez? No, ninguna, nada más. Ah, bueno, yo no estoy molestando por teléfono, pero sí escucho que alguien se cruza en la línea. Sí, eso estaba pensando yo. Bueno. Yo pensé que era de parte suya. ¡Vamos, bronquio! ¿Ve? Sí. Bueno, en definitiva, lo que yo necesito es que me coticen, me hagan una tasación. Que pasa es que para eso, para una evaluación... ¡Qué hombre! Tiene que traer a las niñas y que el doctor las evalúe. Bigote. Ah, no. A ver, bueno, dejémonos de cosas. Bueno, a lo que voy yo, ¿por qué doctor? El doctor Víctor Hugo Correa. Pero si es para depilarla. Por eso mismo, hay que evaluarla. Hay que ver qué zonas se tienen que hacer las depilaciones, con qué láser tienen que trabajar. Hay que verle la pigmentación. ¡Qué mono! Mire, lo que pasa es que yo lo que sé es que para depilar uno se depila en la casa y no necesita un diagnóstico médico. Pero... Lo que pasa es que nosotros trabajamos con láser, no con cera. Ah, bueno, ya, entonces, ¿eso cuánto me sale por niña? Lo que pasa es que no sé qué zonas las quiere depilar. Porque entera, puede ser el rebaje, el bozo, la axila, las no, piernas. No, entera. Empanada pequeña. A ver, dejémonos de broma, por favor. ¿Le parece? ¿Aló, señorita? Sí, la estoy escuchando. Dejémonos de broma. Esto le hace. Yo no le estoy haciendo ninguna broma. Le estoy explicando los procedimientos que nosotros realizamos en nuestra clínica. Lo que pasa es que además yo no entiendo mucho, entonces quiero que me quede claro porque estoy anotando. Entonces, a ver, es pierna entera. Sancocho. Vamos a dejar pasar eso. Pierna pequeña. O sea, perdón, pierna entera. ¿Aló? Sí, la estoy de pierna entera. Rebaje, bozo, mentón. ¿Cuál es el bozo? El bozo es el bigote. Bigote. Ah, no, alguien está molestando ahí porque nos está escuchando, parece. Bueno, ya, ¿cuánto sale? Supongo que yo quiero dejar entera depilada a la niña, entera, todo. No, sabría decirle, porque eso lo ve el doctor. Disculpa, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién hablo yo? Vamos. ¿Con quién hablo yo primero? Usted habla con Dionisio Kaman. Dionisio. Sí, ¿cuál es su nombre? Paola. Señorita Paola, ahora, disculpe que insista, pero ¿cuál es un aproximado, un promedio que sale de depilarla entera? Vamos. Chalequito. No sabría decirle cuánto saldrá entero. Chancho con chaleco. Porque el doctor, si es entero, le hace algún tipo de descuento. Muy bien, Tendría que traer a las niñas para acá y hacerle la balanza. Pero a mí me están tomando el pelo ahí. Lámelo tú. Disculpe, ¿me están tomando el pelo? Yo no le estoy tomando el pelo. Señorita Paola, disculpe, yo no llamé para que nosotros discutiéramos. Pero lo que pasa es que al final de cuentas tengo paciencia y tiene un límite. ¿Se da cuenta, no? Sí, mejor lo que podríamos hacer que usted le enviara un mail con y nosotros le mandamos la información con todo por soya. No les alcancé a escuchar. Le podemos enviar la información por mail. Burba. Ok, le doy mi mail entonces. Ya. Muy bien. Cepillo la córnea. Dionisio. ¿Aló? Sí, estoy anotando. Dionisio 74 @hotmail.com. Mámalo con resma. Vamos. ¿Paola? Sí. Ya, sería todo entonces porque acá nos van a seguir molestando. Vamos. Sí, me da la impresión que sí. Ya, señorita Paola, entonces yo espero... ¡Ay! Que usted me envíe el mail y vamos a hacer la cotización y la voy a ver personalmente. Como guste. Pezón en el ombligo. Saca la buchaca. Portal del Web 2006.